gente con ventillo de premios sin castigos. ¿A dónde quedó la verdad? Si a falta de equipaje no rasco ningún viaje en el tren de la dignidad. Y cuando por un verso perdemos la cabeza y apuñalan nuestra amistad, gritando contra el viento la vida que fulera y es el destino un azar. Y aunque se piante una lágrima, voy a salir a patear. Tengo un fueguito en la sangre que ruega y que arde por la libertad. Dale, Wally. Y casi no puedo arrimar. La riña ya está en marcha. Hoy salgo a ser capanga y me la juego no más. Y cuando por un verso perdemos la cabeza y apuñala nuestra mitad, gritando contra el viento la vida que fulera y es el destino un azar. Y aunque se piante una lágrima, voy a salir a patear. Tengo un fueguito en la sangre que ruega y que arde por la libertad. Y aunque se piante una lágrima, voy a salir a patear. Tengo un fueguito en la sangre que ruega y que arde por la libertad.